8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Programa de actividades. Viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana en el Mercadillo Municipal. Mesa informativa. Domingo 8 de marzo, Deporte por la Igualdad. Ruta urbana y festival de deporte con pilates, zumba, yoga, rueda de energía. Salida a las 10 de la mañana desde la Plaza de España. Llegada a las 11 de la mañana en el Paseo Primero de Mayo. Viste una camiseta blanca. A las 8 de la tarde, acto público. Homenaje a las personas que han inculcado valores de igualdad. Entrega de premios y actuación del grupo de baile de Rosa Ruiz. Organizan y colaboran asociaciones El Haya, Yenay, Mamá Galguria y Consejo Sectorial de Igualdad y Conciliación Familiar del Ayuntamiento de Jódar. Bueno, pues vamos a hacer un alto en lo que a la selección musical se refiere y vamos a ocuparnos precisamente de esas actividades que se organizan en nuestra ciudad por parte de distintas asociaciones, colectivos, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo domingo, pero bueno, que a lo largo de las últimas fechas, incluso después del próximo domingo, pues se van a continuar celebrando. De principio nos vamos a trasladar hasta el Centro de Participación Activa de Personas Mayores de nuestra ciudad. La Junta de Gobierno ha organizado esta mañana una charla sobre precisamente la celebración de este día, del Día Internacional de la Mujer, a cargo de Juana Peña Eslava, que es licenciada en Humanidades, que con su propia experiencia pues ha tratado de trasladar, pues le preguntábamos estos mensajes a todos los amigos, socios, a todos los vecinos que se han dado cita en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores de nuestra ciudad hace apenas un ratito. Por muy mayores que seamos, también tenemos unos valores que transmitir a nuestros nietos y a la gente que está en nuestro entorno. La mujer desde siempre, la educadora, se ha encargado de la educación de su hijo. La escuela lo enseña a leer y todo eso, pero es en la familia donde de verdad se educa a un niño, donde de verdad se le pueden inculcar los valores de constancia, honestidad, trabajo, amor al trabajo, ser más sociables, tanto valores morales como los valores que sirven a la sociedad. Son mensajes que, bueno, va a tratar de transmitir a las mujeres, pero también a los hombres. Estamos en torno al Día de la Mujer, pero sobre todo lo que se reclama es la igualdad. Muy exacto. Tanto es así que de colofón, ya para terminar, le traigo una poesía dedicada exclusivamente al hombre que lleva al hijo a enseñarle el trabajo agrícola. Porque la mujer en ese sentido ha sido, como si dijéramos, la ayudante del hombre a los trabajos agrícolas. Ella hasta estos tiempos no se ha atrevido, ni le dejaban manejar unas máquinas, ni los tractores, ni nada. Actualmente, gracias a Dios, eso ha sido una de las, gracias al esfuerzo de todas las mujeres, ha sido uno de los logros conseguidos. Le iba a preguntar precisamente por ese detalle. A pesar del tiempo, se hace falta todavía la celebración de este Día Internacional, se sigue celebrando porque falta esa igualdad. A pesar del tiempo, se ha ido avanzando, se ha ido evolucionando, pero todavía estamos. Muy cierto. Los logros han sido muchísimos, pero todavía nos falta que conseguir bastante más. Le voy a decir por qué. Porque no es que yo quiera ser hombre, ni muchísimo menos. Yo estoy muy contenta con ser mujer. Pero queremos igualdad de derechos. Si tenemos igualdad de obligaciones, queremos una igualdad de derechos. En salario, que no he conseguido. En el comportamiento de la sociedad. En el vocabulario incluso. Eso existe. En el acoso sexual. Tanto en el trabajo como en general la sociedad. Está muy bien permitido unas cosas que se le permiten al hombre y no a la mujer. Y entonces se nos tiene que tratar en ese sentido por igual. También muy importante es la predisposición de las propias mujeres, ¿no? Muchas veces hay mujeres que se piensan que, bueno, que no pueden dar más de sí, pero bueno, a su prueba me remito, ¿no? Con entusiasmo, con ganas, con trabajo, pues se puede alcanzar y estar a la misma altura, no hay nada que envidiar. No hay nada que envidiar, muy cierto. Con tesón se puede conseguir. A lo mejor el esfuerzo físico de la mujer alcanza menos que el del hombre. Pero lo que es el intelectual, la prueba está en que la mayoría de las universidades están llenas ahora de mujeres, actualmente. Hemos conseguido, ya le he dicho, bastante, pero todavía un poquito más. Yo creo que con ayuda de todos, lo especifico muy bien en la charla, necesitamos la ayuda tanto de hombres como de mujeres para alcanzar yo creo que no es solamente la igualdad, sino que somos complementarios uno con otro. Sí, y al final con esa complementariedad, al final todo será mucho mejor, más positivo, más rentable, y al final se conseguirá un bienestar absolutamente para toda la sociedad, incluso. Para toda la sociedad, porque educando a los niños complementariamente, cada uno en el campo que más, porque hay actitudes que Dios le ha dado más a la mujer, o sea, unos valores, y otros que le ha dado más al hombre. Por eso somos complementarios. Y ya le repito que yo no quiero ser varón. Yo estoy muy contenta con ser mujer, con dar la vida a nuevos seres, con sentirlo muy dentro. Por eso la educación muchas veces de los hijos se queda un poquito relegada a las mujeres. Pero yo creo que siendo la familia la que eduque por igual a niños que a niñas, que hemos conseguido muchísimo en la sociedad. Y una última pregunta, también desde su experiencia y teniendo en cuenta el lugar donde nos encontramos, ¿no? Estamos en el Centro de Participación Activa, como decíamos, de personas mayores. Pues no, también esa llamada a las mujeres, que bueno, que a pesar de, bueno, aquí ya con alguna avanzada edad, oye, que se pueden seguir haciendo cosas, que no hay que resignarse, no, una vez que parece que se resigna a tratar, bueno, a las abuelas, a tratar, oye, que se pueden hacer muchas cosas. Sí, sí, por eso tenía mucho interés en que vieran el vídeo, porque yo, particularmente en mi caso, en ese sentido, es significativo. ¿Por qué? Cuando yo pisé por primera vez en la universidad, tenía más de 50 años. He hecho una licenciatura y los cursos de doctorado. Y estoy impartiendo ahora cuando, ¿sabes? Además, es que sirve para realizarse uno mismo. Vengo a animar a las mujeres a que nunca es tarde, que siempre tenemos muchísimo que aportar a esta sociedad. Pues muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. El testimonio que recogíamos, pues nada, minutos antes de impartir esa charla en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores de nuestra ciudad, a cargo de Juana Peña Eslava. A continuación, pues no nos quedábamos ahí, sino que además nos íbamos hasta el Mercadillo. Concretamente a las puertas del Mercadillo, la Concejalía de Igualdad instalaba una mesa informativa para, pues, informar precisamente de esas actividades organizadas con motivo del 8 de marzo. Hablábamos, evidentemente, con la concejala de Igualdad, Ana Isabel García Ruiz. Buenos días, Antonio. Pues sí, es necesario, hemos avanzado en muchos aspectos, pero hay otros muchos que nos quedan todavía por ir rascando, por ir consiguiendo esos objetivos hasta lograr la igualdad, que aunque está distante, pero cada vez estamos un poquito más cerca. Celebramos este Día Internacional de la Mujer, este día 8 de marzo, con un acto o con varios actos un tanto especiales. Aún así, nosotros desde el Centro de la Mujer trabajamos los 365 días del año, tanto por esa igualdad como por esa fastidiosa violencia de género. Este 8 de marzo lo conmemoramos con varios talleres para todo tipo de, para toda la ciudadanía, tanto a nivel de los alumnos en el colegio, tanto para esos padres, para esa conciliación familiar que tanto perseguimos ahora con ese objetivo tan claro. También a través de esa de ese comité de conciliación y participación ciudadana e igualdad, que dicho sea de paso, es una gran satisfacción para mí poder contar con ese equipo tan grande, tan maravilloso que es, con tantas ideas, con tantas ganas de trabajar, que desde luego han hecho posible una iniciativa que partimos este año y que de verdad esperamos que se continúe en el tiempo, con esa marcha el mismo día 8 a las 10 de la mañana saliendo de esa plaza. Con mujeres, con hombres, llamamos a todo el mundo porque todos somos iguales y queremos que este día sea para todos y todas. Aparte de eso, también hemos hecho un taller de masaje tailandés para esas mujeres, para reforzarnos un poquito en nuestro emprendimiento, en nuestra autoestima, algo que venimos trabajando en la medida de lo posible durante todo el año. La autoestima de las mujeres pensamos que es algo fundamental para ese emprendimiento. Y bueno, ya culminamos lo que es ya más el día 8 de marzo con el acto central que se hará el día 8 a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, con ese homenaje a esas personas que trabajan por la igualdad. Y bueno, con el grupo de Rosa Ruiz al baile y con el concurso de carteles que tenemos también de los chavales que hemos de decir que llevamos unos años que viene siendo algo muy grande este concurso de carteles. Hemos tenido muchísimos carteles, nos ha costado muchísimo trabajo decidir a quién se le daban esos premios, y bueno, en definitiva trabajar por la igualdad. Y luego continuaremos a lo largo del mes con otra serie de actividades como esa gincana por la igualdad, en la que los alumnos del instituto salen a la calle, realizan pruebas con los distintos centros educativos y con los distintos organismos públicos, también para trabajar sobre todo eso, el ámbito de la igualdad, y concienciarlos a ellos, que son los que más posibilidades tienen de cambiar, de seguir cambiando esto y de llegar al objetivo clave que es la igualdad. Este año además se trata de hacer un mensaje especial en el ámbito deportivo, ¿no? Exactamente. Muchas veces parece que está destinado a los hombres, pero que las mujeres también tienen y dicen, de hecho. Cada año queremos destinarlo a un tema en concreto. Este año, el año pasado, por ejemplo, se destinó al tema de la música. Y bueno, este año, ¿cómo lo voy a hacer de otra manera? Pues ese deporte, esa faceta que tenemos las mujeres, que ahora también con el taller de running que se ha puesto este año, que sale del Centro de la Mujer y en colaboración con la Escuela Municipal de Deportes, tenemos alrededor de unas 50 mujeres que salen a correr, que han descubierto en esa faceta deportiva algo con lo que ellas sentirse bien, sentirse realizadas, divertirse y pasar un rato a gusto. Y bueno, a raíz de un poco ese boom que hemos tenido con el running, decidimos este año que se destinara más bien al mundo del deporte. Y dos cuestiones también. Ese acto también se hace una mención especial, un reconocimiento a las personas que con la tarea diaria, que muchas veces pudiera parecer que no, pero que sí también, ¿no? Pues se apuesta por esa igualdad, ¿no? Muchas veces con las cosas más sencillas se puede conseguir. Sí, nosotros venimos de un tiempo a esta parte en los que consideramos que las personas son importantes, pero queremos trabajar en conjunto, nos gusta trabajar en conjunto. El año pasado fue hacia los directores de las bandas porque entendíamos que trabajaban por una igualdad en la música, trabajaban y llevaban a cabo esa igualdad, porque en las bandas entendemos que hay hombres y mujeres, y que de un tiempo a esta parte sobre todo ha habido un boom, sobre todo en las bandas de cornetas y tambores, que ya las mujeres antes pues las veíamos siempre paseando la bandera, ahora aparte las vemos que pueden tocar tanto un trombón como una trompeta como un tambor. Eso es algo que se ha ido cambiando y considerábamos que era algo importante. Este año pues también para esas personas que van trabajando día a día, porque ese deporte se incluya cada vez más en el ámbito femenino, en el ámbito de la mujer, y que sea una realidad que todos podamos hacer las mismas tareas, los mismos deportes, porque ahí sí es así. En todo caso también, ya la última cuestión ahora sí, concejala, preguntarle que bueno, que todo esto se organiza además con la colaboración, la complicidad incluso de las propias asociaciones. Aquí yo quisiera hacer una llamada para que las mujeres, ¿no? Es una forma de participar, de incorporarse, pues bueno, a la vida social, ¿no? Ese papel importante también de las propias asociaciones de mujeres, a las que incluso yo hago la llamada para que las mujeres se impliquen y participen. Ese es un reto a seguir. Bueno, yo creo que hubo un tiempo en el que hubo un boom, en el que las asociaciones de mujeres se hicieron muy grandes, se hicieron, y ahora, bueno, pues yo creo que por las circunstancias de la vida, porque la situación ha ido cambiando, pues están un poco más en una, no llegan a ser lo que en su día fueron, pero también porque entendemos que esas mujeres tienen otra vida totalmente distinta a la que tenían cuando salió todo el boom de la sociedad de mujeres. De todas maneras, sí, hacemos un llamamiento. Sabemos que la unión hace la fuerza y que estas asociaciones precisamente son las que pueden coger el mando. De hecho, el acto del 8 de marzo por la mañana lo van a llevar a cabo, o lo organizan y demás, tres asociaciones de mujeres de nuestro pueblo, Yenay, El Haya y Mamá Galduria. Pensamos, dentro además de esa comisión, que es muy importante la unión, ya lo habéis comprobado los propios miembros de la misma, que en muy pocas sesiones se han podido organizar muchas cosas. Por eso hacemos siempre un llamamiento a que la gente se una, a que la gente colabore, y sobre todo a eso, a que se refuercen esas asociaciones que ya están, y que bueno, que se lleve a cabo todo tipo de actividades, porque desde luego desde este ayuntamiento siempre estamos dispuestos a colaborar con cualquier tipo de asociación y a abarcar algunas cosas que a nosotros pues se nos puedan escapar. La conversación que mantenemos con la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Jodar, pues allá a las puertas del Mercadillo con esa mesa informativa. Vamos a hacernos eco precisamente en este punto, en este momento, precisamente de los ganadores del que ha sido 19º concurso de cartelería, 8 de marzo. Concretamente había 4 categorías, en la primera categoría para alumnos y alumnas de infantil y primaria de los centros de primaria de nuestra ciudad. El primer premio para el Centro de Educación Primaria Roquia Martínez, concretamente para Miguel Ángel Martínez Vargas. Segundo premio para María López Molina, de segundo B del Colegio de Educación Primaria Virgen de Fátima. Tercer premio para el Centro de Educación Infantil Francisco Soriano Serrano, para el aula de 3 años. Un accesi, tercer premio también para el Centro de Educación Primaria Antonio Machado. En la segunda categoría, segundo y tercer ciclo de primaria, el primer premio ha sido para un grupo de alumnos: Antonio Díaz Alcalá, David Lindes López y Raúl Rodríguez Montaver, de sexto B del Colegio de Educación Primaria Arroquia Martínez. Segundo premio para Juan Luis García Sierra, de cuarto A del Centro de Educación Primaria Doctor Fleming. El tercer premio para María José Herrera Núñez, del tercero B del Colegio también Virgen de Fátima. El accesis, el tercer premio, ha sido para también un grupo de alumnos, en este caso Diana Espósito Triguero, Juan Antonio Nieto Domínguez, José Manuel Gómez Ruiz, Juan Carlos Balboa Pastrana, María Ángeles Angulo López y Lucía Molina Díaz, de tercero del Colegio General Frenera. La categoría libre para la tercera categoría para educación secundaria, bachiller, ciclos de grado medio, el primer premio para Antonio Jesús Vargas Rico, el segundo premio para Sonia Hidalgo Sánchez. La cuarta categoría, ahora sí, categoría libre, primer premio para la Asociación de Alzheimer, segundo premio para la Asociación de Discapacitados Intelectuales y el tercer premio para Claudia Gámez Gómez. Esos son los ganadores de este 19º concurso de cartelería 8 de marzo, organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Jodar. Ahora ya seguimos con más cosas, precisamente seguimos con más mujeres.